No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos al programa de la FLM Radio No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la pregunta. ¿Qué es la reflexología podal? La reflexología o reflexoterapia podal es una técnica terapéutica basada en la estimulación de puntos sobre los pies, mediante la aplicación de un masaje manual que aplica presión en áreas reflejas de los pies para producir efectos en otras partes del cuerpo. La reflexoterapia es una técnica milenaria con orígenes en la antigua China, Egipto y en las tribus de Estados Unidos. Se han encontrado papiros en Egipto que datan del año 2000 a.C., en los que se muestra la aplicación de masajes en plantas de pies y manos. Los egipcios descubrieron que había partes y órganos del cuerpo que tenían un punto reflejo en la planta de los pies. Cada vez que estimulaban uno de estos puntos, se producía una sensación de alivio. En Estados Unidos, los indios Cherokee de Carolina del Norte aplicaban masajes sobre los pies como parte de una ceremonia sagrada, pues creían que los pies, al ser nuestro contacto con la tierra, formaba también parte de las energías que fluyen de ella. La reflexología moderna nace a principios del siglo XX, de los trabajos del médico estadounidense William Fitzgerald, que observó que la aplicación en determinadas áreas de pies y manos provocaban efectos anestésicos en otras partes del cuerpo. Con estos descubrimientos, estableció que el cuerpo humano se haya atravesado en sentido longitudinal por 10 meridianos, 5 en cada mitad del cuerpo. Sugirieron que existe una relación directa entre las diferentes áreas y los distintos órganos del cuerpo. La masajista estadounidense Eunice Inja desarrolló esto posteriormente, tratando áreas reflejas en el pie que se corresponden con el cuerpo entero. La reflexología podal tiene diversos beneficios. Es relajante, alivia el estrés, activa la circulación sanguínea y favorece la eliminación de toxinas. Además, mejora la calidad del sueño y activa el sistema inmunológico. ¿Y esta terapia tiene algún tipo de contraindicaciones? Sí, aunque en un principio la reflexología podal no tiene contraindicaciones, hay casos en los que no es recomendable su aplicación. Por ejemplo, en procesos agudos de fiebre, osteoporosis del pie o pierna. Enfermedades isquémicas del corazón, así como angina de pecho o infarto de miocardio. Tampoco es recomendable aplicarla en embarazos con riesgo de aborto o infecciones agudas en general. Y eso es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mis podcasts en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestamos a todas vuestras preguntas sobre la práctica deportiva. Interesante, además. O sea, que las personas tengan problemas de corazón.